Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número uno. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de Derecho Democrático y los derechos humanos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.